El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Si el destino quiso que tú te alejes de mí, yo seguiré mi camino, sufriendo mi cruel dolor. Yo soy Anita Cecidel. Queridos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Musicalizado. Soy Jordi Minango y estamos con la mejor música de nuestro país. En esta ocasión junto a Anita Cecibel. Hola Anita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero, mil gracias por esta invitación. Contenta de poder compartir con cada uno de ustedes. Anita Cecibel empieza este año con música nacional. ¿Con qué tema empiezas? Sí, bueno, este tema que ahora mismo tenemos de fondo es Si el destino fue el culpable. Su letra claramente lo dice, ¿no? Si el destino fue el culpable, que tú te alejes de mí. Yo seguiré mi camino sufriendo mi cruel dolor en un ritmo totalmente bailable. Un ritmo paseíto, algo que se viene innovando en el país de estos últimos tiempos. Sí, sí, sí, justamente de la mano del señor Carlos Iván Ceballos, CIC Producciones, tenemos los arreglos y también el ritmo contagioso para todo nuestro público. Prácticamente es un tema inédito para los amigos que no conocen esta canción. Sí, en realidad vendría a ser así porque este tema tiene prácticamente más de unos 45 años que no lo han grabado nadie y lo tomamos por la letra, el contenido de su letra. Vamos a cantar, Anita Cecibel, este tema prácticamente que es el primer tema musical que está sonando bastante en las radios del país. Claro, sí, con todo gusto. Vamos con el tema musical y luego seguimos aquí con más de Musicalizados. Ya regresamos. Thank you. Cirelli. Fue culpable para darte el corazón y quererte con el alma hasta llegarte a adorar. Solo por saberte amar, llevo herido el corazón, sufriendo esta cruel condena, sufriendo por tu querer. Y amigos, aquí con lo mejor de Musicalizados y Anita Cecibel. Anita, primeramente felicitarte y preguntarte, ¿de dónde sacas tanto sentimiento para esta canción? Bueno, yo pienso que son cosas que las he vivido, cosas que me han pasado personalmente. Prácticamente una canción con mucho sentimiento que le canta Anita Cecibel, como todas las canciones que le interpreta. Sí, de esa manera. Son cosas que durante mi vida se han presentado y algo te queda así como que... Como que para cantar, con sentimiento, como que recuerdos llegan. Exactamente. Anita, si nos contabas por interno que ya son algunos años que llevas como artista prácticamente desde que naciste, sin embargo, como profesionalmente, ¿cuándo iniciaste? Bueno, sí, Anita Cecibel canta desde que tiene uso de razón, con un apoyo incondicional de mi abuelita. Que en esa etapa de mi niñez, que siempre estuve en eventos, participando en eventos escolares, y pues luego sí, también en dos agrupaciones, Y bueno, profesionalmente ya llevamos unos par de años atrás y ahora mismo con este proyecto que tenemos ya para promocionar tanto este tema, si el destino fue el culpable y entre otros más que estamos ya por promocionar también. Nos dijiste que tu abuelita fue un pilar fundamental cuando eras niña en la música. ¿Ella qué canción te le gustaba que le cantes o qué canción a ti te gustaba cantar cuando eras pequeña? Bueno, en ese entonces mucho se escuchaba en una radio, recuerdo, bueno, yo soy de la ciudad de Los Chagras, Machachi. Entonces, generalmente ahí las radios, bueno, en ese entonces la radio que escuchábamos era una radio de ahí que se llamaba La Voz del Valle, y generalmente ahí lo que siempre ponían, por ejemplo, era tonadas, albazos y cosas así, ¿no? Temas que son de nuestro pentagrama nacional, y dentro de ello pues sí había un tema que incluso recuerdo mucho, ¿no? La ovejita con guagua, que le escuchaba mucho a mi abuelita, sí. Prácticamente una canción de antaño, de hace algunas, como dices, de algunas décadas ya. Sí, totalmente, sí. Esa canción prácticamente fue la que te gustaba y te inspiraba a cantar. Más que gustarme, le gustaba a mi abuelita. Entonces sí, yo lo interpretaba también. Y dentro de ello, luego ya se dieron géneros como, por ejemplo, de artistas de aquí nacionales, que también ya iban innovando, porque esto de la música es innovar. Siempre se va innovando en los ritmos, como ahora mismo tenemos el paseíto. Hay temas que son que han sido adaptadas al paseíto en sí, es por el género que se da más alegre, pero la letra se mantiene. Y eso es prácticamente lo que hoy, como que Anita Silvia le da gusto, cantar letras de antaño, pero con el nuevo ritmo que Anita Silvia le pone. Y con el sentimiento de Anita Silvia. Anita Silvia, ¿algún seudónimo que tenga? Me decías la tenacidad de tu corazón. Así es. Bueno, conjuntamente con mi representante, el señor Ronald Granda, a cual pues públicamente igual agradezco muchísimo toda la labor que está realizando conjuntamente conmigo, lo decidimos ponerle así a este tema. ¿Por qué? Porque él sabe muchas cosas casi personales de Anita Cecibel. Entonces, encierra mucho la tenacidad de tu corazón. Y prácticamente la tenacidad de tu corazón, y con esta canción, Si el cine me aleja, algo que pegó muy bien en la actualidad. Así es, sí. Entonces, todo tratamos de, en todo caso, dar lo mejor al público, de poder llegar al público con lo que es, ¿no? Con nuestro sentimiento, y eso es lo que estamos presentando ahora. En su primer temita musical, ¿cuánto tiempo estuvo en producción lo que es musical? ¿Fueron algunos meses o fue instantáneamente? No. Esto prácticamente me llevó meses, sí, diría yo, prácticamente casi unos 8 meses. En lo que es ya la composición, todo, arreglos, letra, todo eso. Ajá. ¿Qué fue lo más complicado que se presentó en esa primera producción ya como Anita Cecibel? Bueno, se presentaron muchas. Dentro de las dificultades que se dio era en sí manejar el ritmo de lo que inicialmente es el tema, ¿no? El tema original es una tonada. Entonces, sí, trasladarlo al ritmo que ahora mismo tenemos para ustedes, sí nos tomó tiempo, pero pienso que todo ese tiempo no fue un tiempo perdido, al contrario, fue un tiempo muy valedero para poder dar lo mejor a cada uno de ustedes. Aparte de tu abuelita que nos contabas, ¿algún artista que fue tu inspiración cuando eras niña, decías yo llegaré a ser como él y en la actualidad lo está haciendo? Muy conocida. Bueno, muchísimas gracias. Mira, lo que tú me acabas de decir ahora mismo es un ahínco a seguir. Prácticamente a seguir. Porque como tú tal vez no te lo imaginaste, ahora Anita Cecibel, dicen Anita Cecibel y ya saben que canta Si el destino me aleja. Si el destino fue el culpable. Si el destino fue el culpable. Anita Cecibel, vamos con algo de música. Ok, claro, sí. ¿Qué temita musical? El temita musical número 2, porque es algo que Anita Cecibel igualmente viene innovando. Sí, el siguiente tema es Puño y Letra de quien les habla, una inspiración que dice Por fin me olvidé. Este temita musical también ya cuenta con el video para los amigos que todavía no lo miran en las redes sociales. Claro que sí, tenemos el video ya también en YouTube, en Facebook como Anita Cecibel. Vamos con este temita musical, luego seguimos aquí con más en Musicalizados. Yo soy Anita Cecibel. Desde lo más profundo de mi ser nace esta inspiración. Por fin me olvidé de ese amargo querer. Por fin me olvidé de ese amargo querer. Saber más de ti, no tengas tú con mi gran amor, hoy no quiero saber más de ti. Por fin me olvidé de ese amargo querer, por fin me olvidé de ese amargo querer, no tengas tú con mi gran amor, hoy no quiero saber más de ti, no tengas tú con mi gran amor, hoy no quiero saber más. Seguimos, amigas y amigos, aquí en Musicalizados, y usted me escucha en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940, también en la página web www.radiocc.com, en el aplicativo de Play Store o también en TuneIn. Seguimos junto a Anita Cecibel y escuchamos el temita musical Por Fin Te Olvidé, que también lo canta con mucho sentimiento. Sí, bueno, es un tema que tenemos, que es mi puño y letra, es mi inspiración. Como decía anteriormente, es de... igual de cosas que Anita Cecibel tuvo anteriormente en su vida. Prácticamente son canciones que marcaron y la vida, y ahorita Anita Cecibel dijo, soy solista y canto, le dedico a alguien, pasado o presente. Pasado, pasado. Lo pasado, pasado, pero siempre queda algo en el corazón, y con eso Anita Cecibel está cantando. Así es. Cuéntanos un poquito sobre este ritmo pegajoso, ¿qué es? ¿Es un pastelito, un 6x8? Es un 6x8 orquestado. Prácticamente son canciones que igual te tomaron unos 8 meses, o cada canción tiene un tiempo diferente en lo que es ser producido. No, yo hablaba del proyecto de 10 temas que nos tomó el tiempo de 8 meses. Entonces, los 8 meses fue prácticamente toda la producción. Así es, tanto en elegir los temas, el ritmo, arreglos, colocar la voz. ¿Cuál fue el temita musical que más le gustó a Anita Silver hasta que ahorita tiene, el primero o el segundo? Porque vemos que con el primero le pone un poquito más de sentimiento. Sí, el primero, le elegimos en sí el primero, dar a conocer por el mismo hecho de que la inspiración está bastante marcada en para Anita Silver. Anita Silver, nos contabas también que eres de la tierra de los Chagres. Cuéntanos un poquito tu infancia, dónde estudiaste, todo eso un poquito más que la gente quiere saber. Sí, como dije anteriormente, orgullosamente, Anita Cecibel es de la ciudad de Los Chagras. Mi niñez, puedo decir, súper, súper amplia, en unos campos totalmente abiertos, mimada de mi abuelita. La abuelita, la que fue la inspiración, y seguramente sí, debe estar orgullosa de que Anita Cecibel. Sí, lamentablemente ya no la tengo presente acá, porque, bueno, falleció hace unos años atrás, pero siempre yo pienso y cojo las palabras del maestro Juan Punguil Castro, que dijo, bueno, una persona creo que muere es cuando ya no se habla más de ellos o no se les recuerda, pero mientras esté presente la imagen o los recuerdos tan lindos que tenemos de cada persona, pienso que siempre vivirán, ¿no? ¿Y has pensado, me contabas también interno que tienes unas cancioncitas también, en algún momento iría algo para la abuelita, alguna inspiración para ella? Sí. Es más, pienso hacerlo, es un género más... más nacional, más del pentagrama de, sí, tengo en mente, sí, justamente unos dos temas, que eso será sorpresa para más adelante, y justamente tipo bandita. Algo movido, o sea, Anita se viene con todo lo que es música movida, música bailable, que sí, le gusta al ecuatoriano. Queremos, sí, llegar a cada uno de ustedes, pues con nuestro ritmo alegre, bailable y al mismo tiempo con sentimiento, porque es así, ¿no? Nosotros los ecuatorianos somos eso, lloramos bailando. De todo un poco, como cuando Anita Silver se presenta, seguramente le piden de todo. Inicia con algo alegre y termina con algo de rocola, como todo artista. Te cuento que hay veces que es a lo contrario. Inicias con algo triste y vas con algo alegre. Sí, como que la gente se inspira así, digo, a ver, ya... ahora sí vamos a bailar. Entonces terminamos y cerramos con algo alegre, bailable, y de esa manera nos despedimos, ¿no? ¿Con cuál temita ya te identifican ahorita de los dos temas que estás promocionando? Bueno, con el primero, porque ya el primer tema, Si el destino fue el culpable, ya tenemos 2 meses al aire, tanto en las páginas sociales como también en sí en algunos medios de comunicación. Este temita musical, cuéntame un poquito de la producción del video, igualmente fue con la producción donde hiciste el audio. Sí, claro, la producción del video fue en la Posada del Chagra. O sea, prácticamente Anita Cecibel está haciendo todo en su tierra del Chagra, que tanto la quiere. Sí, yo pienso que el decir abiertamente de dónde uno viene, de dónde es las raíces de uno, está ahí el darse a conocer, el presentarse tal cual como uno es, y ¿por qué negar las raíces? En absoluto, yo pienso que el que niega las raíces pues no es nadie. Mis raíces están ahí orgullosamente. Lo hicimos ese video en la Posada del Chagra. Y sí, conjuntamente con el señor Carlos Iván Ceballos. Y prácticamente eso es lo que ahorita caracteriza a Anita Cecibel, la sencillez, la humildad y el carisma en cada escenario. Pero vamos con otro temita musical bailable, el canelazo, que también Anita Cecibel lo tiene. ¿O qué temita musical vamos? Me parece que es el infortunio, creo. ¿Pero ese tema igual es en algo más movido o es sí, igual? Sí, es igual, en un ritmo bailable. Pongo a su entera disposición a todos ustedes. Mil gracias por permitir a Anita Cecibel que llegara con su música. Gracias. Vamos con el temita musical Infortunio, luego seguimos aquí con más de Musicalizados. Thank you. registrado, ¿no? Seguimos, amigas y amigos, aquí con más de Musicalizados, donde nadie nos quita lo bailado. Anita Silver nos contaba que también tienes un temita musical que es Agua de Veneno. Invítanos a escuchar y luego nos vamos a un pequeño corte comercial. Sí, queridos amigos, les dejo con ustedes un tema muy, muy igual antiguo, en la voz de Anita Silver. Vamos con Agua de Veneno, Agua de Veneno, y luego seguimos aquí con más de Musicalizados, donde nadie nos quita lo bailado. Ya regresamos. Desde mi Ecuador, para el mundo entero, yo soy Anita Silver. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Una S? Sí, una S y con técnica de inox color. Segmentada con 250 obras de pintura. Escultura en diferentes formatos y técnicas. Esto es la exposición Genialidad Creadora del intelectual Estuardo Maldonado. Esta muestra recoge 90 años de símbolos, arquetipos ancestrales, estilización cubista, los ciclos de constructivismo europeo y la abstracción geométrica. Le esperamos para que siga las líneas rectas y ángulos del maestro Estuardo Maldonado en la sala Joaquín Pinto y Pedro León de la Casa de la Cultura hasta el 30 de octubre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Y ahora, ¿qué novedad hay en el Parque del Arbolito? Nuevos espacios, nuevos públicos. Décimo Festival Internacional al sur del sur. Matizado por artes multidisciplinarias como música, danza, teatro, artes visuales, performance, videoarte, exposiciones, capacitación especializada, talleres comunitarios y muchas más actividades aplicadas a diversas comunidades. Del 28 de septiembre al 30 de octubre, desde las 5 de la tarde a 8 de la noche, en el Pabellón de las Artes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha, ubicado en el Parque del Arbolito. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos, amigas y amigos, aquí con lo mejor de Musicalizados y Anita Cecibel. Conversando en interno nos contabas que se viene más producción musical, pero ahora ya también vamos en esta segunda parte con algo como de No Hago Falta a Nadie, temitas musicales netamente ecuatorianos. Sí, totalmente del pentagrama nacional, pero con el ritmo bailable. Y el estilo de Anita Cecibel. Sí, con el ritmo que está bastante pegajoso del paseíto y con el estilo de Anita Cecibel. Un estilo incomparable que lo vamos a escuchar porque seguramente las personas dirán cómo Anita Cecibel lo maneja en este ritmo, porque como lo decíamos en interno, son canciones de antaño que Anita Cecibel lo está escuchando, lo está cantando. Sí, es así, simplemente lo que hemos querido hacer conjuntamente con nuestro productor es innovar para todos ustedes. Teníamos saluditos para David Vega, David Che, dice Marco Antonio Panoluisa, dice saludos, Anita Cecibel, un fuerte abrazo desde la capital de los Chagras, dice. Entonces seguramente todo del sur de la ciudad también nos están escuchando. Sí, bueno, ahora mismo podríamos enviar full mensajes que tenemos acá en el Messenger, pero nos tomaría mucho tiempo. De todas maneras, un saludo especialísimo a todo el Cantón Mejía, también en Amahuaña nos están escuchando, al norte en Carapungo. Y también, perdón, quiero sí llegar con un saludo grandote que también nos está escuchando Víctor Villa en Inglaterra. Muchísimas gracias a ese gran amigo. También tenemos saluditos desde Pifo, nos dice Luis Amagua, felicitaciones por esa canción y un saludo desde Pifo. Dios me la bendiga y siga adelante con ustedes, un buen ecuatoriano apoyándoles siempre, Anita Cecibel. Qué lindo. Dios le pague, querido amigo. Muchísimas gracias. Estamos aquí para poder dar lo mejor musicalmente. Y mil gracias igual a todos los amigos que yo sé que me están escuchando, amigos de las redes sociales, que siempre están pendientes de las actividades de Anita Cecibel. Prácticamente lo que estamos viendo es que Anita Cecibel la escuchan en Pifo, Guamaní, el Valle de los Chillos, los Charas. O sea, Anita Cecibel es muy escuchada en todo lo que es Quito, Pichincha y más. Sí, dando gracias a Dios tenemos una buena aceptación, por lo cual Anita Cecibel está muy agradecida y comprometida con cada uno de ustedes a seguir trabajando, a seguir laborando con mucho cariño. Ahora sí, vamos con el temita musical No Hago Falta a Nadie, que Anita Cecibel lo hace a su estilo, como lo hemos dicho. Sí, porque en realidad no hago falta a nadie. Vamos con este temita musical, luego seguimos con más aquí de Musicalizados, ya regresamos. Cuando yo recuerdo lo que me hice. tenacidad de tu corazón. Cuando yo recuerdo lo que me hiciste, amor, mi corazón llora de tanta pena y dolor. Cuando yo recuerdo lo que me hiciste, amor, mi corazón llora de tanta pena y dolor. Cuando me arrepiento de haberte dado toda mi vida, para que un día con la valentía lo destrozara, pero la vida me dio valor para seguir yo con mi dolor. Regresamos, amigas y amigos, aquí en Musicalizados y seguimos junto a Anita Cisibel. Y nuevamente felicitarte porque son temas de antaño, Agua de Veneno, No Hago Falta a Nadie, que Anita Cisibel lo está retomando con su estilo propio. Sí, elegimos los temas de antaño, como tú lo dices, es en sí por el contenido de la letra. De estos temas musicales, el contenido que más te gustó, aparte de los dos primeros, ya vamos con lo nuevo. No Hago Falta a Nadie, el Agua de Veneno, ¿qué temita, como que dicen y te sirve, me gusta también? Bueno, cada tema en realidad tiene su algo que personalmente Anita Cisibel tiene que ver mucho. Entonces, todos los temas, porque cada uno que nos tomamos el tiempo de elegirlos, tiene que ver mucho en sí la letra. Tenemos temitas de ritmo de 6x8, ritmo que viene de bandita. El estilo que más te gusta, algo movido, ¿cuál es el estilo que te gusta? El paseíto. El paseíto, sí, es algo paseíto que innova. Sí, totalmente. Y esa innovación, aparte de Anita Cisibel, ¿con quién trabaja en conjunto en el equipo de Anita Cisibel? Directamente con el productor, con el señor Carlos Iván Ceballos, quien le puso esa pauta, esa chispa de alegría de marcar como lo que está el paseíto que tenemos ahora. ¿Cómo fue ese encuentro de Anita Cisibel con el señor Ceballos de hacer lo que es la producción musical? ¡Wow! Eso tiene historia y la verdad nos tomaría todo el tiempo conversar. Pero un poquito cuéntanos, ¿hace qué tiempo ya prácticamente se vienen conociendo? Bueno, aproximadamente yo ya le conozco al señor unos 5 años atrás, justamente por un compañero, igual artista, igual un saludo grandote al maestro Vladimir Punguil, director de la banda Show 24 de Mayo, quien por medio de él, yo tuve la oportunidad de conocerlo y fuimos pues al estudio. Entonces de ahí empezó como que para poder trabajar y poder organizarnos, y de ahí partió prácticamente todo. Vamos ahora, sí, cuéntanos un poquito más sobre la nueva producción de Anita Cisibel. ¿Se vendría un primer volumen ya como solista, ya consolidada? Sí, el primer promocional que nosotros vamos a sacar, tenemos 5 temas, pero tenemos también 5 temas guardaditos, que eso va a ser sorpresa para todos ustedes, querido público. Siempre a ritmo movido, eso cabe recalcar aquí junto a Anita Cisibel. Lo que ella busca prácticamente, como pocas artistas en la actualidad, es recabar la música nacional, recabar esas letras de antaño, letras que algunos, tal vez los abuelitos escuchamos, los nietos, pero no recordamos mucho. Sí, sí, esa es una de las partes muy fundamentales que queremos dar para nuestra juventud, para en sí para el público en general. Como que si nos estamos olvidando, pues Anita Cecibel está aquí con un ritmo totalmente alegre y contagioso y con la letra que tiene mucho contenido de mucho sentimiento. ¿Con qué temita musical, Anita Cecibel, te gustaría que sigamos escuchando aquí en Musicalizados? Yo les invito a todos los amigos que nos soliciten acá el tema Si el destino fue el culpable. Ese tema pues queremos dar a ¿quieres conocer escuchar totalmente. De nuevo Si el destino es culpable o quieres que vayamos y escuchemos algo nuevo de Anita Cecibel? Ahora tenemos, por ejemplo, cambiamos de ritmo. Pero porque siempre Anita, del pentagrama nacional. Exacto, porque Anita Cecibel también me fascina, me encanta el tema, por ejemplo, el aguacate. El aguacate, o sea, también ritmos de netamente de antaño, pero... Mi amor. Genial, para todos genial, ustedes. Genial, para ustedes, vamos con Anita Cecibel, con esta canción, el aguacate, muy conocida aquí en Musicalizados. Amigas y amigos, aquí en Musicalizados y regresamos con Anita Cecibel y escuchamos este lindo pasillo, el aguacate, pero con tu estilo propio y sentimiento. Anita Cecibel, antes de terminar, en entregarte un reconocimiento, porque sabemos que empiezas ya con lo que es la música ecuatoriana, innovando, poniendo tu estilo, tu firme en las canciones, dos principales que escuchamos. Entonces te agradezco por haber asistido. Igualmente te deseo muchos éxitos en lo que es tu carrera musical, que sabemos que se viene con más, Anita Cecibel, con más sentimiento. Muchísimas gracias. Wow, muy, muy, muy agradecida. Dios le pague por esta apertura, por permitirme llegar a cada uno de ustedes, querido público, que es la intención de Anita Cecibel. Muchísimas gracias. Quiero leer un poquito de lo que dice acá. Reconocimiento al artista. El programa Entre Cuerdas y Tambores, el radio y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 9040 AM. Este reconocimiento se presenta con orgullo a Anita Cecibel, La tenacidad de tu corazón. ¡Qué alegría! En realidad, ¡qué alegría! Un gusto, y sabemos que La tenacidad de tu corazón es algo que marca, que no todos tienen, que no todos los artistas tienen lo que es este seudónimo ecuatoriano. Es algo nuevo que se escucha. Sí, es justamente de lo que hablábamos anteriormente. Aquí está La tenacidad de tu corazón. Encierra muchas cosas, el esfuerzo, la constancia, la... Wow, que muchas de las veces se vienen muchas cosas que como que se quiere uno ya, como se dice vulgarmente, botar la toalla. Pero hay que seguir. Pero ahí ha estado, no sé, la fuerza interna de Anita Cecibel para seguir. Y creo que sí, muy merecido, Dios ha puesto en mi camino las personas que deben de estar y... Estamos aquí y compartiendo con todos ustedes y muy contenta, la verdad. Muy contentos igualmente de haberte conocido un poco más de Anita Cecibel. Y ahora sí, cuéntanos, nos dice que siempre la vida del artista le pone lo que es piedras. La piedra más complicada que se te ha presentado ahorita en el pequeño corto que estás ya como solista. La principal prácticamente será lo que es en ocasiones la apertura a los medios de comunicación, porque hay ciertos medios que, como dicen, este estilo no va. Bueno, hasta el momento los medios de comunicación, pues muy, muy agradecida porque a Anita Cecibel le han abierto las puertas así incondicionalmente, y yo más diría, ponerse como traba sería uno mismo, y pienso que esta frase igual se la dedico igual a mi hermano que es militar, que dice, solo venciendo te vencerás. Entonces he tomado esa frase que es verdad, o sea, solo venciéndose uno mismo a los miedos, a los temores, a todo lo que se puede dar, podemos seguir en adelante, y justamente es por eso que estamos aquí. Tenemos saluditos para David Vega, me dice, saludo prima. Ay, qué lindo, sí, un saludo especialísimo, querido David, igual a toda la familia allá en Amaguaña. Tenemos para Marco Antonio Vargas, Adriana, Héctor Alvarado, se siguen reportando los amigos de diferentes partes de lo que es Pichincha. Gracias, muchísimas gracias, queridos amigos, por compartir y seguir paso a paso de Anita Cecibel. Todo lo que estamos haciendo es con mucho cariño, con el mayor de los respetos para cada uno de ustedes. Y sí, yo, pues, si me lo permiten, yo quiero hacer llegar un saludo especialísimo a mis dos niñas, a Dayanita Michelle y a Anaí Montserrat, y también al pequeño Mati, que sé que me está escuchando. Es un niño muy lindo que siempre está pendiente con su madre de escucharnos ahí en Amaguaña. Ahora sí, Anita, se va ya despidiéndonos. ¿Con qué temita te gustaría que finalicemos ya esta entrevista? Bueno, tenemos igual un valsecito al estilo de Anita Cecibel, Nada Soy. Y muy, muy agradecida. Dios le pague acá a la radio por esta cordial invitación. Y agradecida con todos ustedes, mi querido público. Gracias por seguir los pasos artísticos de Anita Cecibel. Algo que nos faltó, Anita Cecibel, es los contactos, redes sociales, cómo te encuentran en YouTube, en las redes sociales, todas las que tengas. Sí, en todas las redes sociales me encuentran como Anita Cecibel, y estamos gustosos de poderles atender para cualquier compromiso social al 09987-88897. Repito, ¿sí? Al 09987-88897. Las 24 horas del día le marcan a Anita Cecibel, y Anita Cecibel estará donde es, en lo que es conciertos, pero Anita Cecibel es la que les contesta. Bueno, en sí, ese número es de... les va a contestar mi representante, el señor Ronald Granda. Pero, en Facebook, sí, contesta Anita Cecibel está totalmente al pendiente de cualquier mensajito, detalle, de lo que ustedes, querido público, puedan acotar o decir. Yo estaré gustosa de atenderles y contestarles igual. Muy agradecida, en realidad, porque... subimos antes de ayer, me parece, la publicidad que teníamos, la entrevista acá, y hubo muy buenos comentarios. A todos los amigos, como les repito, nos tomaría prácticamente toda la noche decirles uno por uno, pero para todos ustedes. Anita Cecibel, muy agradecida. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con Musicalizados. Les acompaña, como siempre, Jordi Minango. Y el siguiente jueves estamos junto a los hermanos Punguil, igualmente con algo más movido, una orquesta muy conocida aquí en el Ecuador. Como les dije, les acompañó Jordi Minango. Conmigo será hasta la próxima semana. Chao, chao. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial